Con motivo del Día del Triunfo en la Guerra Coreana, el Comité Nacional de Estudio de la Ideachuse del Congo Democrático insertó en su página web el texto íntegro de la obra maestra del presidente Kim Il-sung, Todas las fuerzas para la victoria en la guerra.